Hemos visto la angelología en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a considerar la doctrina de los ángeles en el Nuevo Testamento en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire con el Dr. Abelardo Limón. En la última clase estudiamos sobre el primer punto que evidencia la existencia de los ángeles. El primero es que la palabra de Dios nos dice que los ángeles existen. Y dimos un poco de consideración sobre lo que dice el Antiguo Testamento sobre la doctrina de los ángeles. Ahora queremos pasar a lo que dice el Nuevo Testamento sobre este tema de los ángeles. Y luego estaremos pasando al punto número 2, ¿por qué podemos creer con confianza que los ángeles existen? Me gozo en el hecho de que usted me acompaña hoy en esta clase y quiero animarle a que tome su Biblia, tome su pluma o un lápiz y tome algo en donde puede usted tomar apuntes para considerar este tema tan importante, el tema de los ángeles. Bien, ¿qué dice el Nuevo Testamento acerca de los ángeles? En el Nuevo Testamento, los seres celestiales de ángeles son mencionados 165 veces. Esto es en contraste con lo que ya habíamos dicho, que en el Antiguo Testamento encontramos 108 referencias a los seres celestiales. En el Nuevo, son 165. Solo en la Epístola de Santiago y en las de Juan no se los menciona. Se mencionan los ángeles desde Mateo capítulo 1, verso 20, hasta el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 8 y verso 16. Cada uno de los evangelistas hace mención de los ángeles, por lo menos en la historia de la resurrección. Lucas también se refiere a su ministerio en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, en el 12 y en el 27. El apóstol Pablo no solo escribió acerca de los ángeles de una manera que realmente demuestra que existen, sino que en el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 18, dijo claramente lo siguiente: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto de los ángeles. Sea o no Pablo el que escribió la Epístola a los Hebreos, sabemos que desde el primer capítulo contiene referencias a los ángeles. Santiago y Juan, de entre los escritores de las Epístolas generales, no dicen nada de los ángeles, pero sí hablan del diablo, por ejemplo en Santiago capítulo 4, verso 7. Y no se le olvide que el diablo es un ángel caído. Para nosotros que aceptamos la verdad de la inspiración plenaria de la palabra de Dios, estas diversas y numerosas referencias escriturales acerca de los ángeles bastan para convencernos de la existencia de estos seres espirituales. No encontramos contradicción entre los diferentes pasajes, sino encontramos armonía y desarrollo de lo ya revelado. Confesamos, sí, que no se mencionan muchos detalles que satisfagan nuestra curiosidad mental, pero sí hay todo lo necesario para que estimemos correctamente a estos seres creados por Dios, sin adorarles ni temerles, pero convencidos de que están en todo sujetos a la voluntad del Padre Celestial y que trabajan para nuestro beneficio. Aquí terminamos el punto 1. Podemos creer en la existencia de ángeles porque la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, nos dicen que los ángeles existen. Pero ¿qué de las experiencias humanas de algunos que a lo largo de los años han tenido maravillosos encuentros con estos seres celestiales? ¿Podemos creer en estas experiencias? ¿Podemos depender en ellas? Muchos cristianos verdaderos cuentan experiencias en las que sí han sido protegidos, dirigidos y hasta han recibido provisión de los ángeles. Esto sería inexplicable si no existieran realmente los ángeles. Así que nuestro segundo punto es que las experiencias de muchos a lo largo de la historia corroboran que los ángeles en verdad realmente existen. En una ocasión, un profesor nos contó que un pastor, el señor P. P. Bliss, quien escribió varios himnos evangélicos como Bellas Palabras de Vida, Jesús me ama, aún a mí, y Oh Jesús querido amigo, vino a casa una tarde y encontró a su hijo jugando con otros muchachos del vecindario. Él notó que su otro hijo tenía sobre el pecho, en su camisa, una marca como si la rueda de un camión hubiera pasado por encima de él. Así que le preguntó qué había pasado. Su hijo respondió diciendo que ciertamente se había caído en la calle frente a un camión, cuya rueda le pasó por encima. «¿Pero cómo?», le dijo él. «¿Por qué no te mató?», preguntó el señor Bliss. «Es que papá», dijo el hijo. «Un ángel estaba allí y levantó la llanta rozando un poco mi pecho». Todos sus amigos de juego afirmaron también lo dicho de este niño, y lo afirmaron con tanta convicción que el pastor, que nunca había creído en ángeles, fue enseguida a su cuarto e hizo un estudio concienzudo en su Biblia, descubriendo que ciertamente los ángeles sí existen y que son los ministros de Dios que obran a favor de los redimidos. Algunos han dicho que vieron la forma del ángel que les protegía. Otros han dicho que no vieron forma alguna, pero que sí vieron los efectos de ellos, como que unas manos invisibles obraban maravillosamente a favor de los necesitados. No es que debemos estar procurando ver la forma de los ángeles a cada paso, Dios lo prohíbe, ni que tampoco estemos pensando en ellos tanto que pidamos su cuidado y su protección. Sabemos que es en el trino Dios en el que debemos pensar y confiar. Nadie es salvo por creer en los ángeles, ni es condenado tampoco por no creer en ellos, pues sabemos que solo por Jesucristo y su preciosa obra en la cruz es que recibimos el perdón de nuestros pecados y todas sus gracias, como el amor, paz, gozo, al igual que la existencia de sus siervos, los ángeles. Esto se ilustra de la siguiente manera. Una joven pobre trabaja mucho para sostener y ayudar a su madre, quien tiene otros hijos huérfanos de padre. Esta joven tiene varias deudas porque su bajo sueldo no alcanza para cubrir los gastos de la familia y ya nadie quiere fiarle. No tiene amigos que le ayuden ni que le presten un centavo. Pero un buen día pasa por la oficina donde ella trabaja un hombre famoso y rico, el cual se enamora de ella y se casan. Al siguiente día del matrimonio, ella sale por la calle y los comerciantes tratan de venderle todo lo que pueden sin pedirle siquiera el más mínimo depósito y le fían todo lo que ella quiere. Todo el mundo le saluda y los mejores hogares están abiertos para ella. ¿Por qué? Porque todo lo que es del esposo, incluyendo todos sus recursos y línea de crédito, pertenecen ahora también a la esposa. Los amigos y siervos de él ahora son amigos y siervos de ella, de manera que por la unión con el esposo, ella encuentra su puesto y bienestar al lado de él. De la misma manera, Jesucristo tomó nuestros pecados y nos impartió su justicia. Nuestra debilidad moral, natural, ya fue incorporada a Cristo y a su fuerza. Ahora su fuerza es nuestra fuerza. Sus siervos, desde luego, también son los que nos ministran a nosotros. Todo esto se hace real cuando por la fe nos unimos con Cristo, hechos uno con Él y con Dios en Él. Aquellos que han experimentado el gran amor de Jesucristo y la comunión espiritual con Él, no encuentran difícil el creer que la providencia del Padre Celestial utilice a estos seres espirituales, a estos ángeles, para proteger, dirigir y hasta servir a los herederos de la salvación. Bien, espero que ya tomó apuntes de la segunda razón por cual creer en los ángeles. La experiencia humana a lo largo de los años corrobora la evidencia bíblica. La tercera razón es que es muy razonable pensar que existen ángeles. Para comprobarle este punto, permítame compartir con usted lo siguiente. El padre de la Iglesia Oriental, Orígenes, escribió lo siguiente en una ocasión. Somos criaturas realmente con dos naturalezas, una animal, semejante a la de las bestias, y la otra racional, pero las dos son imperfectas. Nos preguntamos, ¿no habrá otra criatura superior? Al ver que nuestra parte sensible existe en seres inferiores, es razonable creer que también nuestra parte noble e intelectual exista en seres superiores. En cuanto a que el Todopoderoso haya creado una multitud de ángeles, nos preguntamos entonces, ¿estará el cielo de Dios desierto de habitantes inteligentes? La verdad es que Dios no es un ser holgazán, solitario, ni desocupado. Su carácter es ser bueno y hacer lo bueno. Un teólogo también en una ocasión dijo lo siguiente: como todo el mundo material, así el mundo de los espíritus, en particular, tiene la base para su existencia en Dios, el Padre de los espíritus. La corona de la creación no puede ser otra que seres personales, pero la declaración de que nadie en sus filas tenga un rango más alto que el hombre carece de prueba. Más bien, la razón misma sugiere la existencia de espíritus superiores, y lo que la Sagrada Escritura nos enseña acerca de los ángeles nos aclara más nuestra visión de la gloria de Dios y de su reino global. Así, la doctrina de los ángeles tiene no solo un significado ascético, sino también uno hondamente religioso, y con justicia mantiene su puesto en el sistema cristiano del pensamiento. Otro teólogo, el Dr. Strong, nos presenta dos referencias interesantes. Primeramente, donde él considera la existencia de los ángeles como anteriormente probable, por cuanto no hay vacíos en la creación. La naturaleza no procede per saltum, pues vemos un desarrollo de la naturaleza. Primero, las cosas puramente corporales, como las piedras. Luego, los seres en parte corporales y en parte espirituales, como los seres humanos. Es razonable entonces esperar que en la creación haya seres enteramente espirituales, como los ángeles. Otros han dividido la creación en los siguientes niveles. En primer lugar, la vida vegetal, las especies sin individualidad. Y luego, la vida animal, individualidad en sujeción a la especie. Y luego, la vida humana, especie subyugada por la individualidad. Y en cuarto lugar, la vida angelical, individualidad sin especie. Rechazamos la idea de los liberales, que dice que la doctrina de ángeles fue útil en cierta época del desarrollo del pueblo hebreo y de su religión. Y ellos dicen que al salir del paganismo y el politeísmo, los semidioses y múltiples dioses se transformaron en ángeles o ministros del único Dios. Y que por largo tiempo estos fueron considerados como necesarios para llenar el gran vacío que había entre Dios y el hombre, que ha sido la gran incógnita de toda religión no cristiana. También queremos mencionar otra cita, esta vez del Dr. Dorner, en uno de sus libros, Sistema de Doctrina Cristiana, donde dice él que Tomás de Aquino y Raimundo Sabunde enseñan que los ángeles constituyen una clase de seres que es necesaria para completar el mundo, sin dejar huecos entre las diferentes formas de vida. Pero él tacha de insuficiente este concepto por ser subjetivo. Dice además que aquello es una posibilidad más bien que una prueba, y luego califica de erróneo el pensamiento de que los ángeles sirven para llenar el gran vacío que hay entre Dios y el hombre, como si la distinción entre Dios y el hombre fuera solamente cuantitativa. Hemos de continuar con este estudio sobre los ángeles y su función en favor de los redimidos. Mientras tanto, nos gustaría saber de usted. Esta es la dirección para que nos escriba: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.